En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Si hay una persona conocedora de tantos temas, sobre todo cuando se trata de derechos humanos, hay que recurrir a ella, sinceramente. Es conocedora, comprometida durante mucho tiempo, conocedora de todos los intríngulis que tiene la vida social, política, económica, no solamente de España, de Europa o del mundo. Por lo tanto, le agradecemos mucho que haya venido esta mañana y haya sacado un tiempo de su agenda y que podamos hablar de un tema muy importante que hemos tratado esta mañana. María Jesús Monedero. Hola, buenos días o tardes, no sé. Buenos días todavía. Buenos días. Quisiéramos entrar de lleno en esta situación sobre las armas que son las que se venden en estos países europeos y que sirven para que en otras partes del mundo, muy lejanos desde nuestra perspectiva, veamos cómo pueden matar a miles o cientos de miles de personas y sin importar nada. Solamente que el hecho de que la economía permite que algunas actividades se desarrollen alrededor de esta terrible realidad, ¿no? Bueno, yo quisiera, diríamos, acotar un poquito el tema, porque el tema de las armas puede ser infinito, si es lícito fabricarlas, no fabricarlas, pero ahora mismo no estamos hablando de eso. A lo largo de, bueno, de más de 20 años, una campaña que se llama Armas Bajo Control, lo que pretende es, de alguna manera, que por lo menos vayamos controlando algunos de los efectos de estas armas, y yo os voy a dar algunos datos y algunas fechas. Es decir, no estamos hablando ahora en general, ¿es lícito, ético fabricar armas? Estamos hablando de que a lo largo de los años hemos conseguido ciertas victorias que ahora parece que se cuestionan. Es decir, empezamos a pedir un control en el comercio de armas cuando en España ni siquiera había un conocimiento de lo que se vendía. El primer logro en el 96 fue que el Parlamento conociera a posteriori lo que aprobaba y sigue aprobando hoy algo que no le suena tanto a la gente, que se llama la JIMDUU, con dos sus, que significa Junta Interministerial de Materiales de Defensa y Doble Uso. Esta es una de las claves de lo que estamos hablando. Es decir, materiales de defensa y doble uso quiere decir, como el caso de las corbetas o el caso de camiones, que a veces un material que teóricamente se exporta y no es arma, al final acaba utilizándose en un conflicto. Entonces, dejando, como he dicho, pues sería un tema muy largo, las armas, no las armas, en diciembre de 2014, en la ONU, se aprobó una resolución ratificada por España. El Parlamento la había aprobado en 2013, nuestro ayuntamiento en junio de 2012, una declaración institucional sobre tratado de comercio de arma, que incluía lo que se ha llamado la regla de oro. Es el mismo texto que está en la ONU. Yo ayer he entrado en la página de la ONU y ahí aparece Tratado de Comercio de Armas. También la universidad nos lo apoyó aquí. La regla de oro del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario prohíbe que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Porque ahora que nos estamos acostumbrando, aunque ya no hay normas, incluso las guerras han tenido ciertos códigos de conducta que ahora mismo se están vulnerando. Es decir, atacar a la población civil, eso siempre ha estado rechazado, y en este tratado de la ONU estaba explícitamente eso, prohibido. Perdona, María Jesús, ¿eso significa que no se cumple esa regla de oro? Exactamente. Es decir, que como ha insistido mucho Alberto Estévez, los representantes de la campaña Armas Bajo Control, que recuerdo es Fundipau, también informes que hace el Centro de las que hace informes sobre las exportaciones de armas, y es muy interesante entrar ahí, Greenpeace, Amnistía Internacional, Intermon, OFAN. Somos quienes estamos en esta campaña. Eso quiere decir que, independientemente de que podamos discutir sobre es lícito vender armas, no vender armas, que hay países que las pueden legítimamente decir que lo usan para defenderse, estamos incumpliendo unas leyes votadas en el Parlamento Español y ratificadas por nuestro Estado en el 2013 y con una resolución de diciembre de 2014 en la ONU. Si no hay más que entrar en la página de la ONU, poner Tratado de Comercio de Armas, ahí aparece países que lo han firmado, países que lo han ratificado. España lo firmó. España lo firmó, pero además hubo lo incumple. Lo incumple, que es lo que hemos insistido mucho en estos días. Se incumple sistemáticamente. La Hindu no suele desautorizar muchas ventas de armas, pero está incumpliendo. Porque por mucho que me digan, este año ha habido varios casos de bombardeo contra la población civil. En agosto, un autobús escolar, ha habido bodas, ha habido funerales, y por mucho que diga la coalición liderada por Arabia Saudí que es que en esas bodas, en esos funerales, se escondían supuestos rebeldes, y eso sin entrar en que están entrando dentro de un conflicto civil, como es el de Yemen, una guerra civil, que ya había un código de conducta de la Unión Europea que no puedes intervenir en conflictos civiles. Es decir, se están incumpliendo leyes que nosotros hemos votado. Exactamente. Bueno, hay países que a raíz un poco de estos bombardeos han empezado un poco a restringir, esperamos que en el futuro sea así aquí, las ventas de arma a Arabia Saudí. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Suecia. Bastante, pasó de 110 millones a 2 millones. Y vuelvo a insistir en lo mismo, no es porque a veces oigo el otro día una tertulia en la radio, bueno, es que si nos ponemos a ver si se vende, si países que vulneran derechos humanos, no estamos entrando en eso. Por supuesto que Arabia Saudí es campeón en vulneración de derechos humanos, pero ahora no estamos entrando en eso. Estamos entrando de que a mí no me están asegurando, y la entrevista del otro día del señor Borrell y de la portavoz del gobierno diciendo que son armas inteligentes, bueno, son las mismas armas que había vendido Estados Unidos y que son las que atacaron el autobús escolar, las mismas. Porque, bueno, un arma puede ir guiada por un láser, pero alguien le señalará el objetivo. Y si luego hay cualquier error, ¿cómo lo corriges precisamente? Por eso insisto mucho en este detalle. Ayuntamiento de Córdoba, está aquí el acta de la resolución, fecha junio de 2012. Todos los grupos municipales, porque en eso siempre insistimos mucho, con la misma moción que se aprobó Parlamento Español, Parlamento Andaluz, aunque a lo mejor la señora Susana Díaz no tiene conocimiento de este hecho. Y aquí está, bueno, yo fui en persona, el secretario Valeriano Lavela, titular del órgano de apoyo, instando al gobierno, que luego el gobierno efectivamente lo aprobó, lo ratificó, y la ONU diciembre de 2014, fecha en Córdoba 5 de junio de 2012, la universidad también la apoyó. Era la campaña que hacíamos, aunque un gobierno local no tenga competencias, para crear ese ánimo de apoyar esta resolución con esta regla de oro: es no se puede vender armas a un país que las utiliza para vulnerar derechos humanos y atacar a la población civil. Ahora mismo incumple cualquier norma, incluso de la guerra. Tema de las corbetas es triste, y yo entiendo, aunque en los últimos días ha habido varios artículos, incluso un comité de autonomía obrera y de la CGT del Hospital del Mar de Cádiz y otros diciendo, cuidado que nos estamos metiendo en falsos dilemas. En vez de reclamar que haya de verdad un programa de empleo, nos estamos metiendo en falsos. Es que en Yemen, además de lanzar bombas, hay bloqueo. Hay bloqueo de la población civil. Es decir, a veces no entran alimentos, no entran medicinas. Una población muy pobre, con un país muy pobre, que como Donatella Rovera, la investigadora de Amnistía Internacional, aquí la tenéis en el terreno, es una pera de la radio, recogiendo restos de bombas para llevarlos a los parlamentos. Entonces, claro, es un país muy pobre. Resulta que el lugar donde están los conflictos tendrían que recorrer 500 kilómetros. No tienen gasolina, no tienen para comprar un coche para poder ir de refugiados a otro país. ¿Qué pasa? Aquí no van a venir refugiados yemeníes. Si los tuviéramos en la frontera, a lo mejor nos empezábamos a preguntar qué pasa en Yemen y qué pasa cuando un barco se puede usar para ese bloqueo. Y bueno, dicen que se fían de que no se van a utilizar. Entiendo que era un acuerdo ya del anterior gobierno. No quiero entrar en esas cuestiones. Yo estoy aquí para recordar cosas que a veces la gente no sabe. Lo que es material de doble uso, lo que es la Jimdu y lo que es un tratado ratificado por España y apoyado Parlamento Andaluz, Parlamento Español, Universidad de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba. Incumplimiento de documentos que tiene en su poder María Jesús. Totalmente. Y que viene a demostrar la irresponsabilidad de quienes gobiernan en el incumplimiento, cuando ellos estiman oportuno, de las leyes, de los acuerdos, y prevalece siempre la parte de la economía ante la situación que pero se puede dar en un sitio como este. Me preocupa que diríamos la sociedad civil también sea un poco consciente de estas cosas. Ha habido muchos chistes en los periódicos con humor amargo de un niño que se está muriendo en Yemen y dice, bueno, a ver si ayudamos a que alguien llegue a fin de mes. O sea, que por favor, no olvidemos que la humanidad somos unos. Bueno, María Jesús, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y iluminarnos y al menos demostrar documentalmente. Esto está, no hay más que poner el Tratado de Comercio de Armas ONU, te sale el documento ratificado y luego las páginas Fundepau, Amnistía Internacional, Intermón, encuentran mucha más información si la gente quiere el detalle concreto, disponible para todo el mundo. Gracias a vosotros. Muchas gracias, María Jesús. Caminar es un espejo donde mirar una protesta del corazón. Si no lo escuchas, se respondón. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. La, la, la, it's the only way. I'm loving to love. Viene papa, one love is coming. Dreaming of some loving to love. Viene pa, one love is coming. Dreaming of some loving to love. One love. One love. Someone, but for someone you are the world. Hey.